Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Si tienen una cita, no se les olvide. Hoy es viernes 31 de marzo 2023. Como siempre, es un noticiero popular con noticias locales, regionales e internacionales. Adelante con algunas noticias importantes de esta semana. Saludos y gracias por su sintonía. Después de Nashville, el Congreso confronta los límites de la ley de armas. El espíritu de compromiso que condujo a la aprobación de la medida no existe para la prohibición de armas de fuego. Hace 9 meses, el presidente Biden firmó una amplia ley de armas bipartidista, la respuesta legislativa más significativa a la violencia armada en décadas. Y dijo, se salvarán vidas, dijo en la Casa Blanca. La ley ya ha impedido que algunas personas potencialmente peligrosas posean armas. Sin embargo, desde esa firma, el verano pasado, la cuenta de tiroteos masivos en Estados Unidos ha aumentado. 5 muertos en una discoteca de Colorado, 11 asesinados en un estudio de baile en California y la semana pasada 3 niños de 9 años y 3 adultos fueron asesinados a tiros en una escuela primaria en Nashville. Un día después del tiroteo en la escuela, el tono de Biden fue notablemente menos optimista que en la ceremonia de firma. Dice, ¿qué diablos estamos haciendo? Preguntó en su discurso del martes, pidiendo la prohibición de las llamadas armas de asalto como las que se usaron en la escuela de Nashville. Dice, hay un precio moral a pagar por la inacción. Biden y otros habían elogiado el proyecto de ley bipartidista sobre armas del año pasado, aprobado en las semanas posteriores al tiroteo de 19 niños y 2 adultos en la escuela de Uvalde, en Texas. Ellos lo veían como un nuevo camino a seguir. Pero la resistencia y la persistencia de los tiroteos masivos en Estados Unidos destaca los límites de la acción del Congreso, debido a que la ley fue un compromiso político y no abordó muchas de las prioridades demócratas para el control de armas, incluidas las verificaciones de antecedentes universales o la prohibición de las armas de asalto que Biden ha pedido repetidamente. Ahora, tras el tiroteo de Nashville, el Congreso parece haber vuelto a un callejón sin salida, que resulta ya familiar. Uno de los principales negociadores republicanos sobre las leyes de armas, el senador John Corin de Texas, ha dicho que es poco probable un nuevo compromiso. En la Cámara, la nueva mayoría republicana favorece menos restricciones a las armas y no más. Cuando se le preguntó el jueves sobre el camino a seguir, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que la legislación por sí sola no puede resolver el problema. Dijo que los estadounidenses deben pensar profundamente sobre las enfermedades mentales y otros factores que impulsan a las personas a actuar. El senador Chris Murphy, el principal negociador del proyecto en 2022, dice que cree que representó un cambio de paradigma en la forma en que el Congreso consideró la legislación, pero dijo, no creo que eso suceda de una vez. Y bueno, el senador de Texas, Ted Cruz, intentó el jueves forzar una votación sobre una legislación que aumentaría la presencia policial en las escuelas y casi culpó a los demócratas que habían bloqueado la misma legislación el año pasado por el tiroteo de Nashville y calificó la ley de 2022 sin sentido. Bueno, y a pesar de las frustraciones, los legisladores que negociaron el compromiso el año pasado dicen que ven atisbos de esperanza. Murphy dijo que la implementación de la nueva ley y algunos de sus primeros éxitos, en última instancia, persuadirán a los republicanos para que se unan a la legislación. Y bueno, a pesar del estancamiento actual, Jan Feinbart, que es el presidente de Every Town for Gun Safety, todos los pueblos por una seguridad contra las armas, dijo que el proyecto de ley del año pasado era una prueba de que el Congreso puede romper el estancamiento. Dice, nunca fue la línea de la meta, dijo. Y manifestaciones en Los Ángeles después del incendio en Ciudad Juárez y culpan a la política fronteriza. Los manifestantes en el Consulado de México asaltan posiciones de Biden y López Obrador. La tarde fue fría y completamente silenciosa, interrumpida solo ocasionalmente por el paso de los carros. Una bandera hondureña, azul y blanca, de 5 estrellas, ondeaba en las brisas y uno de los muchos símbolos que marcan la muerte esta semana de 39 inmigrantes que quedaron atrapados en un incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, México. Y aquí hay una cita, dice, era el Estado, decía un cartel en español. Ningún ser humano es ilegal, proclamaba otro texto sostenido en alto por un inmigrante mexicano. El pequeño pero apasionado grupo de manifestantes se posicionó este viernes por la tarde frente al Consulado de México en Los Ángeles para protestar por lo que denunciaron como políticas migratorias inhumanas de los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden. Los inmigrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y mexicanos reunidos en Parkview expresaron sus emociones por la tragedia, indignación, tristeza, furia, miedo, dolor. Es una vergüenza, lamentó Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, con sede en Los Ángeles, por la conflagración en la que perdieron la vida 18 guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano. Más de 2 docenas de otros inmigrantes resultaron heridos en el incendio, cuya causa está bajo investigación. El jueves, un tribunal mexicano emitió orden de arresto para 6 personas en relación con el incendio y una medida que no ha hecho nada para tranquilizar a los activistas ni a las familias de las muertos. Por ejemplo, nacida en Michoacán, Moreno es un veterano de las protestas contra las políticas antiinmigrantes de Trump y ahora condena a la administración de Obrador por lo que considera que está tomando directivas de la administración de Biden de la misma manera que lo hizo López Obrador, Enrique Peña Nieto. Tienen que caer los responsables y no solo los carceleros, tienen que caer los políticos, dijo. Los encargados de la política migratoria en México, porque esto no es justo, dijo. También pidiendo justicia, los manifestantes se reunieron alrededor de una estatua del arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, cuyo asesinato, mientras celebraba la misa en 1980, ayudó a impulsar una ola migratoria sin precedentes del país centroamericano a los Estados Unidos. Entre los manifestantes estaba Salvador Sanabria, que es un activista salvadoreño y director de la organización El Rescate, quien llegó a Los Ángeles en busca de asilo pocos días después del asesinato del arzobispo. Y bueno, dice Sanabria, me da indignación y terror. Uno se pregunta, ¿con qué mentalidad los responsables hicieron que esto sucediera cuando se podía haber evitado. Activistas y académicos dicen que la tragedia en Ciudad Juárez está ligada a la violencia que ha desbordado la frontera en los últimos años, ya que los carteles de las drogas y el crimen organizado se ha transformado en grandes cadenas de contrabando de personas, lo que ha resultado en tiroteos entre bandas rivales, secuestros, torturas de personas que viajan hacia el norte. Durante este tiempo, las sucesivas administraciones de Estados Unidos han aumentado la presión sobre México para que tome medidas enérgicas contra los migrantes para evitar que ingresen a los Estados Unidos. Y Sanabria dijo, México se ha convertido en el nuevo muro, quien dijo que las muertes de la semana pasada enviarán un mensaje disuasorio a otros que contemplan el arduo viaje. Bueno, y dice, significa que no vienen a la frontera norte de México porque si cruzan y los arrestan en Estados Unidos y los deportan a México, ¿qué es lo que les va a pasar? Dijo Sanabria en alusión al incendio al centro de detención. Y en noticias de inmigración, en Ciudad Juárez, los últimos 1,500 metros del viacrucis migrante. Esta nota de La Jornada dice, la histórica avenida 16 de septiembre se ha convertido en el principal punto de encuentro de migrantes que a diario llegan en multitudes hasta este punto fronterizo con la intención de cruzar al otro lado. El sueño americano los llama. Cientos viajan como polizones a bordo de la Bestia, el tren de carga, una de cuyas estaciones está muy cerca del centro de Juárez, y saben por dichos de anteriores viajeros que se van propagando en una versión digitalizada de los antiguos heraldos, ya no de boca en boca, sino de WhatsApp en WhatsApp, que la Plaza Central en Juárez es un espacio para encontrar a otros migrantes, contactos, consejos, algunas oportunidades laborales y siendo discretos al coyote que los pueda brincar. Han recorrido miles de kilómetros desde sus naciones porque por estos días principalmente se ve a venezolanos. Tienen claro que desde este emblemático punto de la geografía juarense en el que se erige la catedral, apenas 1,500 metros los separan de su meta final. Y a esa distancia se alza el puente internacional Paso del Norte, que conecta a Juárez con el Paso Texas. Y aunque parece un trecho mínimo ante la larga travesía vivida, están conscientes de que probablemente es el más largo, por las dificultades que implicará el brinco al otro lado, ya sea por la vía del asilo o de forma irregular. En semanas recientes se ha dado una ola de migración venezolana a esta ciudad debido en parte a que desde hace ciertos puntos de México pueden realizar el trámite a través de la programa CBP One, que desde enero puso en operación la Casa Blanca para las solicitudes de asilo de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Es una opción distinta al proceso en línea que se tiene que hacer desde sus naciones de origen. Sin embargo, muchos denuncian que el proceso es tortuoso, complicado y burocrático, pese a ser digital, pues la aplicación es lenta y suele caerse por la sobresaturación, ya que solo hay entre 700 y 800 citas al día a lo largo de todos los puentes fronterizos. Y de acuerdo con cifras del gobierno municipal, tan solo en esta urbe se estima que las últimas semanas han llegado 10,000 personas de Venezuela. Entraron a suelo mexicano, como la gran mayoría, por Tapachula, Chiapas. Como pudieron, se desplazaron hasta la Ciudad de México y hace unos días se subieron a la Bestia en Huehuetoca, al norte de la capital. Los heraldos han revelado a los migrantes que este sitio es idóneo para abordar el tren con rumbo al norte. En Torreón tomaron otro convoy hacia Chihuahua y desde ahí se montaron a uno más para finalmente llegar a Juárez. Dice, bajamos de ahí como 600 personas. El embarque clandestino es la forma más rápida y en teoría gratuita, salvo por las extorsiones o crímenes de la delincuencia, para atravesar territorio mexicano hasta la frontera con Estados Unidos. El traslado en autobuses de la Ciudad de México a Juárez supera 4,000 pesos y el riesgo es el viaje per se. Los niños, mujeres y hombres se acomodan en los espacios que hay entre vagones o sobre estos, enfrentándose al frío o al peligro de caer por el cansancio. Los cientos de migrantes que a diario arriban a esta histórica ciudad tienen más dudas que certezas. En medio de la plaza, las preguntas son las mismas. ¿Conoce de un albergue o un alojamiento? ¿Sabe de un trabajo? ¿Qué sabe del paso 36, que es una enorme puerta en medio del muro fronterizo a la que los falsos rumores atribuyen que se permite el ingreso para solicitar asilo sin necesidad de presentar el trámite en línea? ¿Dónde se puede comer barato? Los juarenses han advertido a los extranjeros de tener cuidado en esa zona, pues está bajo control de los aztecas, que es uno de los brazos armados del cartel de Juárez. Amén de que es muy cerca, también se ubica el Hotel Verde, lugar donde se dio la explotación sexual de mujeres jóvenes. Y entre la muchedumbre que se da cita en la 16 de septiembre, la marea de migración venezolana es evidente. Algunos jóvenes de este país trabajan en esta céntrica zona, cito, jalando gente a los restaurantes o a los bares o convenciendo a los pasantes de cambiarse de campaña telefónica. Otros limpian parabrisas en los semáforos o se emplean en estacionamientos públicos. Y algunos se han enterado de los, y cito, beneficios, con salario, seguridad social, transporte, comidas y bonos incluidos en las maquiladoras, donde de acuerdo con datos de la Asociación del Ramo, hay en esta ciudad un déficit de 20,000 plazas. Otros 5 venezolanos llegados apenas la noche anterior buscan angustiados un albergue. En sus cuerpos son evidentes los estragos de largo viacrucis. Un mes y una semana les tomó el trayecto. Ya todo está atrás, ahora hacia adelante, no nos queda de otra. La idea es cruzar como sea. Queremos un futuro mejor, dice uno de ellos. En tanto que sus compañeros les llaman cuando un par de samaritanos les dan agua para aliviar el inclemente calor que al mediodía ya azota en Ciudad Juárez. Y el titular del Instituto Nacional de Migración en México debe comparecer ante el Senado por el incendio en Juárez. El titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, debe comparecer en el Senado de la República a la brevedad, tal como se aprobó en el pleno de esa Cámara, advirtieron legisladores de oposición. No vamos a aceptar tácticas dilatorias de Morena, debe fijarse la fecha en cuanto regresemos a sesionar luego de las vacaciones de Semana Santa, ya que debe responder a todos los cuestionamientos que se formularon en torno al incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en la que fallecieron 39 extranjeros, resaltó el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. Agregó que en la sesión senatorial del próximo día 12 se debe asimismo integrar de inmediato el grupo plural que dará seguimiento a las investigaciones sobre la muerte de los migrantes que estaban encerrados en la estación del Instituto Nacional de Migración ya desaparecida y no pudieron escapar al fuego que se suscitó en el inmueble. Y al respecto, el senador del PAN, Damián Cepeda, lamentó que la posibilidad de que comparecieran también el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, no pasó apenas por 2 votos, ya que es necesario que los 2 responsables del tema migratorio, dijo, aclaren cómo fue que se llegó a esa tragedia en la que es obvio que hubo negligencia y un trato nada humanitario para quienes esperan en territorio mexicano que Estados Unidos resuelva sobre su situación migratoria. Deploró que pese al coordinador Monreal propuso acordar que se citara a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López, la mayoría de los senadores de Morena votaron en contra. Y coincidió con Ramírez Marín en que el día 12, en que regresaran a sesionar, se debe ya tener fecha para que el responsable del Instituto Nacional de Migración comparezca. Donald Trump nunca debería volver a la Casa Blanca. Cuando un gran jurado votó para acusar al expresidente y ahora condenado o absuelto, no es apto para el cargo, dice esta nota de la editorial de Los Angeles Times. La decisión del jueves de un gran jurado de Manhattan de presentar cargos contra Donald Trump, quien busca recuperar la presidencia y que, según afirma falsamente, le fue robada, también genera preocupaciones sobre una posible violencia y una mayor polarización política. Trump, quien convocó a sus seguidores a Washington para una protesta, entre comillas, salvaje, el 6 de enero de 2021, advirtió recientemente sobre, cito, muerte y destrucción potenciales, si lo acusan como resultado del abogado de la investigación de Alvin Bragg. Las fuerzas del orden deben de estar preparadas para responder a cualquier acto de violencia que recuerde el ataque al Capitolio de los Estados Unidos. Pero la nota dice que, y independientemente del resultado de esta acusación que presentan a Trump, él está descalificado para tomarse en consideración como un candidato a la oficina. Dice la nota, sin consideración por el resultado de este caso criminal. Para aquellos que sugieren que la acusación de un expresidente de alguna manera amenaza a la oficina de la presidencia, les diríamos que nada amenazaría tanto a la presidencia y a la nación como la elección de Trump en 2024. Es un narcisista, dos veces acusado, cuya falsedad egoísta sobre unas elecciones robadas inspiraron un ataque terrorista en el Capitolio de los Estados Unidos. Condenado o absuelto, dice esta nota, Trump no debe ser devuelto a la Casa Blanca. El Partido Republicano, y si es necesario, los votantes pueden evitar esa calamidad, independientemente de lo que decidan los jueces y los jurados, dice esta nota. Y el gobernador Ron DeSantis alcanza un nuevo mínimo aterrador, incluso para él. El gobernador de Florida dice que se negaría a extraditar a Donald Trump a Nueva York, una muestra de desprecio por la Constitución y el Estado de Derecho. Esta nota de Nicolás Goldberg, de Los Angeles Times, dice, entre mis amigos hay mucho entusiasmo por encerrar al presidente Trump y tirar la llave. Muchas personas están ansiosas por ver el peor presidente de la historia moderna usando pijamas a rayas detrás de las rejas de metal. Pero por mucho que tampoco me guste Trump, debo admitir que estoy preocupado por lo que viene después. ¿Qué tan poderosa será la reacción? Los cargos presentados por Manhattan, District Attorney Alvin Bragg, ¿aguanta en la corte? ¿Se hundirá el país por completo en divisiones partidistas y luchas civiles? Para mí el indicador más aterrador hasta ahora fue la reacción del supuesto candidato presidencial y gobernador de Florida, Ron DeSantis. Expresar apoyo a Trump en su hora de necesidad es una cosa. Criticar los argumentos jurídicos que sustenta el caso está dentro de los límites del debate político. Pero prometer, como hizo DeSantis, negarse a seguir la Constitución al trabajar con las autoridades de Nueva York para extraditar a Trump de Florida, es una amenaza para el Estado de Derecho que aún no hemos visto en esta crisis nacional impulsada por Trump. Al igual que con Trump, DeSantis, al hacer esa promesa, muestra una voluntad ilimitada de socavar las instituciones democráticas de Estados Unidos para obtener ganancias políticas personales. Da la casualidad de que Trump parece estar negociando su rendición con las autoridades de Nueva York, lo que claramente ve como un momento para ganar simpatía, lástima y más votos. Se espera que sea procesado el martes en Manhattan y lo más probable es que DeSantis nunca tenga la oportunidad de cumplir con su postura de no extradición. No es que realmente pueda evitarlo de todos modos, pero eso no hace que su odiosa declaración emitida para complacer el voto de los insurrectos que usan astas y banderas sea menos reprobable. Llamó a la acusación que presumiblemente no ha leído porque está sellada antiestadounidense y acusó a Bragg de utilizar la ley como arma para promover una agenda política. Pero DeSantis, quien está avanzando en una agenda puramente política y apuntando a Bragg como oponente político, seguramente el camino a la guerra civil está pavimentado con negativas a obedecer las leyes que mantienen unido al país. Muchos republicanos sienten que acusar a Trump de cargos penales por falsificar registros comerciales y violar las leyes de financiamiento de campañas tiene motivaciones políticas y es poca cosa. No me sorprende que se sientan así. Mientras tanto, dice, lo último que necesitamos en un momento tan tenso en la historia de Estados Unidos es un gobernador que esté a punto de buscar un cargo más alto que amenace con obstruir el proceso judicial. Los comentarios de DeSantis fueron cínicos, imprudentes y antiestadounidenses. Y en Israel protestan contra reforma judicial pese a, la cito, pausa del gobierno. Miles de israelíes salieron a las calles en Tel Aviv por 13ª semana consecutiva para protestar contra el proyecto del gobierno de reforma a la justicia, dicen, pese a la pausa en el proceso legislativo decidida por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde el anuncio del cambio legislativo a principios de enero, decenas de miles de ciudadanos se manifestaron todas las semanas para denunciar el proyecto de ley y protestar contra el gobierno de Netanyahu, uno de los más derechistas de la historia de Israel. El primer ministro anunció el 27 de marzo una pausa, dijo, legislativa, para dar una oportunidad, dijo, al diálogo. Luego de una jornada de intensificación de las protestas, el inicio de una huelga general y la aparición de tensiones en el seno de la mayoría parlamentaria, a raíz del cese del Ministerio de Defensa, Yoav Gallant, después de que éste sugiriera una detención temporal de la reforma. El gobierno de Netanyahu defiende que la reforma servirá para reequilibrar los poderes al reducir las prerrogativas del Tribunal Supremo, que el Ejecutivo considera politizado a favor del Parlamento, y sus detractores creen que pone en peligro los principios democráticos vigentes en Israel al conceder demasiado poder a la mayoría parlamentaria y que beneficia personalmente al primer ministro. Oh, Clausuran talibanes una radiodifusora de mujeres. Esta nota de la jornada. Autoridades talibanes clausuraron la radiodifusora Sadai Banawan, la única dirigida por mujeres en el norte de Afganistán, por transmitir música durante el mes santo del Ramadán, acusación que fue rechazada por el medio. Moesudin Ahmadi, que es el director de información y cultura de la norteña provincia de Badakhshan, argumentó que la emisora violó varias veces, cito, las leyes y reglamentos del Emirato Islámico al transmitir canciones y música durante el Ramadán. Y aquí hay una cita, dice, si esta emisora acepta la norma del Emirato Islámico, de Afganistán y da una garantía de no repetición, podrá volver a operar, dijo. La jefa de la estación, Noya Soroj, negó que se hubiera cometido violación alguna y además acusó que el cierre era innecesario y lo calificó de conspiración. El talibán dijo, nos dijo, ustedes han transmitido música, no hemos transmitido música de ningún tipo, aseguró. Soroj relató que a las 11:40 del jueves, representantes del Ministerio de Información y Cultura, del Directorio de Vicio y Virtud, llegaron para suspender la operación de la emisora y añadió que el personal de la estación contactó a Vicio y Virtud, pero los funcionarios no tienen información adicional. Los talibanes, por contra, reprochan que las responsables de la emisora ya habían recibido advertencias y dijeron, pero las mujeres no hicieron caso. Así que decidimos cerrar la radio. Iniciada hace 10 años, Radio Sadai Banawan tiene 8 empleadas, 6 de las cuales son mujeres. El personal de los medios de comunicación enfrentó el desempleo después de que el talibán tomó el poder. La mayoría de los empleos y la educación, más allá del sexto grado de educación básica, está prohibido para la población femenina. Y en Ecuador se declara estado de excepción en zonas golpeadas por el narco. Nota de la jornada. Ecuador declaró el sábado el estado de excepción en varias zonas azotadas por el narcotráfico y la criminalidad, como el puerto de Guayaquil, donde esa medida, que permite movilizar militares a las calles, ha sido dictada en 3 ocasiones durante 2022. Y aquí hay una cita, dice, decretamos el estado de excepción de la zona 8, que comprende varias localidades de Santa Elena y de Los Ríos, expresó el presidente Guillermo Lasso en una alocución transmitida por radio y televisión. Agregó que el estado de excepción entrará en vigencia este domingo y que incluirá un toque de queda entre 1 y 5 horas locales. El mandatario, quien el año pasado decretó el estado de excepción en 3 ocasiones para Guayaquil y otras áreas para enfrentar los altos índices de criminalidad, no precisó el tiempo de duración de esta nueva medida. decadentes las voces en Estados Unidos que alientan intervención en México, señaló Andrés Manuel López Obrador. De penosas y decadentes, calificó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador las voces que promueven en Estados Unidos iniciativas para que las Fuerzas Armadas de su país combatan el crimen organizado en México para reducir el tráfico de fentanilo, pero no buscan, dice, atender las causas del consumo. Luego de que esta semana escalaron los esfuerzos de legisladores republicanos por acusar a México de fracasar en la lucha contra el tráfico de fentanilo, López Obrador publicó un mensaje en las redes sociales en el que, sin señalar explícitamente a una persona o a un grupo en particular, expuso, y cito, amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen lamentablemente de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. El senador republicano Lindsey Graham se unió el miércoles a 6 de sus colegas para introducir un proyecto de ley que propone designar a 9 carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, con lo cual, según los promotores, se otorgará mayor poder a agencias de seguridad pública de Estados Unidos para confiscar los bienes y arrestar a los individuos ligados al narcotráfico en México, e incluso para que se intervengan con las Fuerzas Armadas. En un mensaje subsecuente, el presidente señaló que es contradictorio e hipócrita el acuerdo firmado por la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto para aprobar un convenio colectivo por 7 años en el que se les permita hacer uso de la marihuana a partir de la próxima temporada sin tener sanciones. Qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana. Cuando amanece en Trujillo, Caguas, Manatí, Orocovia, Aguada, Rincón y Morovis, Vega Alta, Toalta y Atillo, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Barranquita resplandece, en Bayamón reaparece, la Arecía de una silueta, Ayuya, Tuabaga y Barceloneta, allá en Florida amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boliviana. Yauco, Cuamo y Aguadilla, Calle y Camuy y Dorado, Vega Baja y Utuado, Fajardo y Quebradilla, Sidra, Mayagüez, Patilla, lindo Villalba aparece, Ponce en su selva florece, Santa Isabelia y Bonito en Arroyo y en Naranjito, y en Canóvana amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Río Piedra, Ceiba y Comerío, Yabucoa y Gurabo, Corozal y Maunabo, Nahuabo y su gran plantío, el pueblo del desvío, a San Lorenzo parece, Juana Díaz, Cataño enriquece,